antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es InfoMusic. Trump podría tener un reboot. Como parte del contenido exclusivo para su nueva plataforma, Disney tiene intenciones de rehacer una de sus películas más famosas de la década de los 80 y posteriormente de 2010. Esta nueva versión podría traer a un personaje que es importante para la saga, de nombre Ares, quien sería interpretado por Jared Leto. InfoMusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. InfoMusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.